buenas, queridos radio oyentes, y bienvenidos a Onda Esclavas, una radio con corazón. Una radio que comienza hoy su andadura con muchísima ilusión y sobre todo con muchas voces bonitas que cuenten pues todo lo que pasa en nuestro cole, porque pasan cosas muy bonitas cada día y ahora tenemos la oportunidad de ponerles voz, nunca mejor dicho, con sus protagonistas, que son los alumnos y alumnas del Colegio de las Esclavas de Cádiz. Así que deseamos que tengamos pues, muchos radio oyentes, que nos escuchen, que disfruten y sobre todo que nos acompañen para que puedan conocer un poquito mejor pues todo lo bonito y lo lindo que se cuece en este cole. Pero, como en todas las radios, pues hay que presentarse, porque somos educados. Así que aquí, a mi lado, tengo pues a unos chicos y chicas que se van a presentar. Vamos a empezar por aquí. Hola, yo soy Julia. Muy bien, bienvenida, Julia. Yo soy Martina. Martina, bienvenida. Yo soy Valeria. Valeria, bienvenida. Yo soy Gabriel. Gabriel. Y a su lado tenemos... Alba. Y tenemos a Alba. Muy bien, pues estos chicos traen un podcast maravilloso. Una historia muy bonita que a nosotros nos ha conmovido cuando la hemos trabajado en clase. Y creo que a todo aquel, toda aquella que nos escuche también les va a parecer maravillosa. El podcast se titula ¿Cómo cambiar un día gris a uno de colores? Oye, primero os lanzo una pregunta. ¿Qué es eso de cambiar un día gris a uno de colores, Gabriel? Por ejemplo, tú que tienes el micro ahí. A ver, por ejemplo, habrá mucha gente ahora mismo que esté triste. Pues si oís este podcast, podréis ayudarle a esa persona. Por ejemplo, hermano, hermana, familiar. O cualquier persona. O persona, la que te cruces, claro. A que tenga un día mejor, ¿no? Sí. Pues es maravilloso. Y para ello, estos niños y niñas pues han ideado una serie de consejos, ¿no?, que nos van a regalar para que esas personas puedan cambiar su día gris, un día que aparece un poco triste, ahora, por ejemplo, que hemos pasado enero, que hablábamos de la cuesta de enero, que cuesta mucho, pues para que tengan un día más feliz. Va a empezar, por ejemplo, pues Valeria, que la tengo aquí enfrente, ¿vale? Yo les iré dando turno para que puedan hablar y así lo compartimos de una manera ordenada y bonita, y así nos escuchan mejor. Vale, así que empezamos por Valeria. Valeria, ¿tú qué dos consejos tienes? Vamos a leer primero uno y luego lo explicamos y luego el otro, ¿vale? Vale. Venga, dime uno. Mirar la parte positiva, porque todo tiene algo bueno y algo malo. Maravilloso. Ser optimistas. Ahora da un poquito de miedo decir la palabra positivo, positiva, pero optimistas. El lado positivo de las cosas, por supuesto que sí. ¿Y qué, a qué te refieres con eso? Por ejemplo, yo un día me hice una brecha en la ceja y estaba esperando a que me cosieran. Y mi padre me hizo una foto y cuando me acabaron de coser, vi la foto y me puse a reír porque estaba medio dormida de tanto esperar y estaba como... Vamos, que esa cara no era la tuya. Tú decís, ¿quién es esta que está aquí? Sí. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando ves esa foto te animas. Sí. Pues mira, pues es bonito porque una foto nos evoca y nos lleva a un recuerdo que hemos pasado, a veces no agradable, porque no creo que a ella le gustara caer y hacerse esa herida, pero pasar un tiempo la ves y te ríes y dices, ¡ay, menuda cara! Y te alegra el día. Pues me parece, la verdad, que es maravilloso. Las fotografías tienen ese poder de llevarnos a momentos en los que lo hemos pasado muy bien y disfrutamos, y momentos en los que a lo mejor no lo pasamos tan bien, pero como lo hemos superado, nos da alegría cuando lo vemos. Y tenías otro súper consejo, ¿no? Sí. Vamos a ver. No pienses en lo malo que te ha pasado para hacer un día gris, sino en algo bueno que te guste para olvidar lo malo. Maravilloso. Muchas veces, chicos, basta con cambiar nuestro pensamiento. ¿No crees, Valeria, que a lo mejor tenemos ese mal día y tú dices, bueno, pues yo voy a empeñarme que me salga bien? Y cuando uno pone todo su corazón en que las cosas vayan bien, ojo, por arte de magia y de corazón, se consigue, ¿no? ¿Por qué elegiste ese? Cuéntame. Por ejemplo, si te encuentras a alguien triste, lo puedes apoyar y decirle que piense en algo bueno. O si eres tú el que está triste, puedes pensar lo bueno que te ha pasado para olvidar lo malo y así sentirte mejor. Maravilloso. Yo podría añadir algunas cosas, pero es que lo has explicado tan bien que creo que no hace falta más explicación. Pues sí, animar a esas personas, que muchas personas, oye, no sabemos por lo que pueden estar pasando, a lo mejor están tristes, como ha dicho Valeria, y una simple, pues, oye, pues te voy a contar un chiste. Yo aquí tengo compañeros que a lo mejor nos vemos un poquito, a lo mejor cansados un día, nos contamos un chiste y nos animamos, o nos contamos algo gracioso, y mejora tu humor y por lo tanto tu día. Me encanta. Tenemos a su lado a otra chica que va a contarnos sus dos consejos. Ella es Alba y, venga, cuéntanos el primero de ellos. Estar con la familia. Estar con la familia. Yo lo apoyo totalmente. Es algo maravilloso. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué lo escogiste? Porque estar con la familia es un estado de ánimo que cuando pasas un día muy triste te hace estar... muy cuando llegas de tu casa y estás muy triste, tus padres te animan y sobre todo en Navidades, porque en Navidades en el 24 estás con la familia, celebras el día de Papá Noel, los Reyes Magos, sabes, lo mejor de todo de la Navidad y de la felicidad no son los regalos, sino las manos que lo envuelven. Hombre, eso nos suena a nosotros de un mensaje que dimos en Navidad, ¿verdad? Y como dice ella, la familia es siempre el hogar más bonito. No importa dónde estés, si estás con tu gente, con tu familia, pues seguro que, como decía una compañera de tu grupo, que es Lucía, a la que le mandamos un saludo, sí, te sentirás seguro o te sentirás segura. Y yo creo que eso no tiene precio. La familia te da seguridad y te hace estar bien, porque son los que te quieren y te aceptan tal y como somos. No tenemos que cambiar porque nos conocen perfectamente y es maravilloso. Bueno, y tenías otro consejo por ahí, ¿no? Sí, y ayudar a los que no, a los que lo necesitan. Siempre. Va muy en consonancia con lo que ha dicho nuestra querida Valeria. Ayudar a los que lo necesitan. Oye, muchas personas a lo mejor necesitan ayuda y no saben cómo decirlo. Por eso nosotros, ¿cómo tenemos que estar? Muy atentos. ¿A que sí? Porque tú, sí, por ejemplo, ¿cómo puedes saber, querida Alba, cuando una persona está triste pero no te lo ha dicho? ¿Cómo podemos saber? Pues como si está solo en un banco y sus amigos están jugando con otros, ya se sabe cómo está. Y entonces habría que animarle, que no sea él que nos pregunte, ¿puedo jugar con vosotras, con vosotros o vosotras? No, del revés. Muy bien, tendremos muy bien que ser nosotros, porque los que lo inviten a jugar. Hombre. Claro. Y sobre todo, chicos, también cuando veamos una persona que a lo mejor no está como otros días, la conocemos, a lo mejor le pasa algo. Y como ha dicho Alba, hay que preguntar. Maravillosos tus consejos. Muchísimas gracias, sí, Alba, de verdad. Tenemos aquí a su lado a Gabriel, que mi querido Gabriel tiene aquí pues dos súper consejos que los leímos, y no como todos los que están aquí, y los de muchos compañeros y compañeras que han aportado con sus ideas y su corazón. Nos encantaron. Así que, Gabriel, ahora vamos a contarle al mundo entero tus dos consejos. Vale, antes de decir los dos consejos, lo primero que voy a decir es que muchas gracias a los que nos estén oyendo. Pues sí, estoy contigo. Vale, ahora paso a decir dos consejos para cambiar un día gris a un día de colores. Vamos a ver. A ver, por ejemplo, el primer consejo es un abrazo, porque, por ejemplo, a mí cuando yo estoy triste y me da un abrazo, me pongo feliz. Y el segundo consejo muy es... Muy bien. Ahora nos lo va a contar el segundo. Es que me encanta, pero es que has dicho algo tan maravilloso que eso hay que comentarlo. Gabriel, un abrazo. ¿Por qué crees tú que el abrazo tiene tanto poder? Es tan importante. A ver, si te da un abrazo tu hermana o algo, significa que tienes gente que te quiere. Maravilloso. Un abrazo. Ahí dice, yo tengo amigos, hay gente que dice, y amigos míos y amigas, que dicen que un abrazo como que te resetea, ¿no? Como cuando apagamos un ordenador porque algo no funciona y lo volvemos a encender para que funcione bien. Pues que eso pasa con las personas. Que un abrazo de más de 8 segundos, un abrazo largo y cálido y bonito, pues hace que te... Oye, que se te pare el mundo por un momento y te centres en ese abrazo, como tú has dicho, y te des cuenta de que hay gente que te quiere. El poder de los abrazos es maravilloso, chicos. ¿Y cuánto cuesta un abrazo, Gabriel? ¿Cuesta dinero? No cuesta nada. Cuesta amor. Claro, cuesta amor. Bueno, y cuanto más amor das... Cuanto más amor das a los demás, más amor te nace. Y eso es maravilloso. ¿Y tenías otro súper consejo? El segundo consejo es recibir a todo el mundo con una sonrisa, para repartir felicidad a todo aquel que no la tenga. Exactamente, fijaos que ellos no se han puesto de acuerdo entre ellos, pero hasta ahora Valeria, Alba, oye, pues han contado más o menos, aunque son consejos distintos, todo se reduce y se enfoca en animar a las personas. Oye, a los que estén tristes tenemos que ayudarle siempre y preguntarle y acercarnos y sobre todo intentar que si detectamos con nuestro termómetro emocional que busca las emociones, que está triste esa persona, pues ayudarle, Gabriel. ¿Por qué escogiste ese? A ver, yo pienso que, por ejemplo, si alguien llega con una cara deprimida a tu casa, tienes que como quitarle la cara, se la quitas y le pones otra más feliz. Maravilloso, como si pudiéramos dibujar en los rostros, ¿no? Y si tú ves una lágrima, pues dibujar una sonrisa, por ejemplo, ¿no? Le borramos esa lágrima y le ponemos una sonrisa. Genial. ¿Y sabes cómo se consigue eso? Con tu abrazo que dijiste antes también. Así que me parece maravilloso. Vamos a pasar a otra compañera que tenemos aquí, que es... ¿Quién es? Julia. Julia. Ahí está. Julia tenía también dos súper consejos que ahora va a compartir con todos los radioyentes que están deseosos de escuchar. En la hora de la comida, habla con tus padres o con tus amigos para desahogarte. Me gusta muchísimo, Julia. Va también muy parecido a lo que hemos dicho todos y sobre todo a lo que decía Alba. Oye, ¿y por qué es para hablar con la familia para desahogarte? ¿Qué es eso de desahogarte? Que tú me lo explicas bien, seguro. Porque desahogarte es como quitarte las penas del día. Exacto. Me encanta. Por ejemplo, si tú has tenido un mal día, ¿no? Llegas a casa y ¿cómo te desahogas tú, Julia? Pues diciéndole a tus padres, oye mamá, oye papá, es que mira, hoy en el colegio me ha pasado esto, que me ha agobiado un poco esto, lo otro, y después es como un plato de espaguetis que después alguien te los pone uno a uno en un plato. Exacto, oye, qué comparación más bella. Es verdad que es como una maraña que tú tienes ahí, ¿no? De que está todo liado y vas ordenando todo lo que te ha pasado, se lo cuentas a tu familia y te ayudan a solucionarlo. Me parece muy bien. ¿Y tú crees que es importante que la gente se desahogue, Julia? Pues sí, porque si no te agobias más y más. Porque se te queda aquí dentro, ¿no? Y necesitas expresarte. Maravilloso, porque las cosas dicen que cuando se comparten, sobre todo los problemas o las cosas que nos preocupan, se hacen más pequeñitas. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí. ¿Y por qué crees tú que se hacen más pequeñitas? Porque la gente te... ¿Quiere? Te quiere y te ayuda a superarlo. Sí. Y tenías otro consejito por ahí, ¿no? A ver, ¿cuál es el otro? Tener una mascota para cuidarlo, para jugar con él y sobre todo para pasarlo bien. Muy bien. Tener una mascota para cuidarlo y sobre todo para pasarlo bien. Yo añadiría algo importante a esto. Yo añadiría, oye, vamos a adoptarla, ¿no? ¿Cuántos animalillos hay por ahí sin dueño? Un montón. ¿Y por qué crees tú que, Julita, que es importante eso, tener una mascota? Que lo decisteis en el grupo. Y me parece, ya sabéis que yo soy un gran amante de los animales, me encantan. ¿Por qué crees tú que la vida de una persona mejora cuando tiene una mascota? Porque cuando tú vienes o de trabajar o del litio, del colegio, incluso de algunos sitios, de una reunión, ¿sí? Pues y estás así un poquito deprimido, pues llegas a tu casa y tu mascota te recibe con un montón de besitos. Y eso, por ejemplo, a mí me alegra mucho el día con mi pequeña Lunita. ¿Y Lunita qué es? ¿Qué animal es? Mi perrita. Tu perrita, pues yo, mira, me encanta que Lunita te reciba así. Yo tengo otra perrita también que se llama Nestlé, ya lo he dicho, como el chocolate, no hacemos publicidad, pero es que se llama así. Y también me recibe igual que a ti, con mucha alegría. Aparte, no importa la hora que lleguemos y no importa que me haya ido hace 5 minutos, porque cuando vuelvo me recibe con la misma alegría como si no me hubiera visto en 7 años. Y tú dices, esto es maravilloso. Yo creo que las personas deberíamos de ser así, ¿no? ¿Crees un poco recibir siempre a los demás? Pues con esa alegría, porque además significa que olvidamos pronto lo malo y nos quedamos con lo bueno, porque hay que quedarse con lo bueno. Muchísimas gracias, querida Julia, por tus consejos, porque son maravillosos. Y por último tenemos aquí, por último, pero no por ello menos importante, tenemos aquí una chica que es Martina, a la que queremos también muchísimo, y que tiene dos súper consejos que estamos también deseosos de escuchar. cuando quieras. Pues a lo mejor pregúntale de qué tal está. A lo mejor tiene un mal día. Exactamente. Mira, fijaos porque todos habéis dicho lo mismo. ¿Sabes? Preguntar a la gente. ¿Por qué crees tú que es importante, Martina? Porque es verdad como que ahora parece como que nos preocupamos menos de los demás. ¿Por qué crees tú que es importante ese consejo? Porque a lo mejor nadie se lo ha preguntado en bastante tiempo. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con ella. A lo mejor... Te voy a poner un ejemplo. A ver, te voy a si tú fueras esa persona y alguien no te preguntara mucho tiempo cómo te sientes, cuéntanos cómo te sentirías. ¿Qué llevarías tú por dentro? Me sentiría fatal. Y creo que sería horrible que nadie te lo preguntara en muchísimo tiempo. Yo también lo creo. Porque además, ¿qué pasa? Si lo hablábamos antes con los compañeros, si tú no puedes compartir lo que te pasa o si nadie te pregunta, ¿qué sucede con eso que tienes ahí en tu corazón? Que cada vez se te hace más y más grande. Claro. Entonces, una buena manera de solucionarlo es... Preguntar. Preguntar a las personas. ¿Y cómo podemos estar, tú que eres tan, tan detective, que me encanta y que siempre estás atenta a todo, cómo podemos se lo pregunto también a tus compañeros, ¿cómo podemos descubrir a personas que necesiten eso? Que necesiten que le preguntes, oye, ¿cómo estás? Porque hace tiempo que no le han preguntado. Porque yo creo que si tú ves a alguien solo y sus amigos están por otro lado, no creo que esté jugando. Exactamente. Cuando vemos a alguien solo, que lo comentaba Alba, pues claro, no creo que esté disfrutando mucho. ¿Y tú, Julia, por qué creías que querías participar? Dime. Pues porque también es que si se siente mal, lo podemos descubrir mirando su cara, su estado de ánimo y de dónde haya llegado. Porque si ha llegado del trabajo, un montón de horas, da igual de día, de tarde o de noche, pues también es que es muy difícil, o del colegio incluso. Entonces, claro, claro. Pues habría que decirle, oye, ¿qué tal estás? Claro, y Martina, ¿y aquí en el colegio cómo lo descubrimos? Porque ella nos ha puesto el ejemplo de gente que viene del trabajo, a lo mejor los más mayores, pero en el cole, ¿cómo detectamos a niños y niñas que no estén en su mejor día, en su mejor momento? ¿Cómo te das cuenta tú? Mirando muy atento. Mirando muy atento, ese termómetro emocional que decíamos antes. Pues sí, oye, tenías otro consejo, ¿no? Sí. Dímelo. Puedes hacer reír porque a lo mejor... necesita esa persona. Esa persona necesita la sonrisa, la risa. Oye, me encanta. Tú sabes cómo tú, yo creo que me conoces un poco ya. Y yo cómo intento enfocar las clases siempre. Con muchísima gracia. Con humor, porque con humor y amor todo se aprende mejor. Siempre lo digo en las clases. Y es verdad. Y es verdad. Y si intentamos colorear la vida de las personas que nos rodean, aunque sea simplemente haciéndoles reír, pues pasa lo que ha dicho Martina, que su vida cambia a... mejor. A muchísimo mejor. ¿Y a ti qué se te ocurriría, por ejemplo, para hacer reír a alguien? Contar un chiste, hablar bien con él. ¿Y eso hace que cuando uno se ríe, qué pasa, Martina? Que su día se alegra. ¿Se alegra y se olvida de todo? Lo malo que te ha pasado. De todas las preocupaciones, exactamente. Pues yo creo, queridos radio oyentes, que nos estáis escuchando aquí en Ondas Clavas, yo creo que estos niños y niñas les han dado una serie de consejos maravillosos para que si su día comienza gris, se cambie a un día... de color. De colores. De colores. Así que nosotros terminamos este primer podcast de Ondas Clavas, de esta radio con tanto corazón, y estamos deseando, bueno, pues que lo escuchen, que nos comenten, que les ha parecido y por supuesto que nos sigan acompañando, porque esperamos que vengan muchos más después de este podcast y que podamos disfrutar todo lo que nos escucháis. Así que nos despedimos, pues ¿dónde? Pues aquí, en Ondas Clavas, que es una radio con corazón.